vuelta. Que tu figura a mí me tiene loco. Tú te ves bien, pues mi party, ven, date una vuelta. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad de conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime qué tiene tu boca. Galantirranti, ti, ti, ti, ti. Salgo de pronto, pa' la disco voy yo, buscando la nena de la que te están hablando. Loca, le dicen chiquilla loca. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ella quiere un Batman, que no se emocione, que la perre es tuyo, le pongan orden. Ella es calladita, rompe discotecas con la amiga. Tira la piedra, se hace la loca y su mano esconde. Amerita, por eso se le perdona. Tira la piedra, se hace la loca y su mano esconde. Amerita, por eso se le perdona. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad de conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime qué tiene tu boca. Garantirante. No te digo más nada, mi pana está bien loco con ella. Ella es bella, cara linda, ya parece que morena. Ella sabe de todo, tiene mala maña y se desempeña. De todo su guato ella es la dueña. Dueña de la disco, dueña de todo lo que ella se pone. Dueña de la noche y de lo que compone. Pero se supone, cuando la nota loca le detone. Ella escoge con quién usa los condones. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad de conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime qué tiene tu boca. Garantirante. Pida permiso que ella te hace caso omiso. No te toca, yo te pido permiso. Mira, galante, hay que pedirle permiso porque ella es la más cotizada. Permiso, chiquilla loca, aunque no me hagas caso omiso. Ella le encanta, le echen flores, aunque te ignore. Ella sabe a quién llevarse a casa. Tiene de todo, a ella no le falta. No le importa qué mal de ella piense. Ella se le inventa y te pasa la cuenta. No le importa qué mal de ella piense. Cha cha cha cha cha girl, tú te ves bien, date media vuelta, que tu figura a mí me tiene loco. Tú te ves bien, pues mi party, ven, date una tengo vuelta. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad de conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime qué tiene tu boca. Galante y Randy, que es de lo mío, papi, no tumba el cabeza. Galante el emperador, ALX. ¿Sabes lo que te digo? Tu juguetito sexual. Y directamente de la iMusic, con lo nuevo de Galante y Randy. Galante y nota loca. Y esto fue una nota con mucha elegancia. Guiando con los hits. Melo y Jazz, con los más superdotados. Paco, Latron y Foco. Brian, la mente del equipo ganador. Light. Y yo lo noto en tensión. Life Music. White Lion, Double White Records, Double Dice. Y los de la NASA, papi. Musicólogo Amenes.